Buenas tardes, ¿cómo va? Estamos en otro programa de A mí no me importa. Primero de abril creo que soy, ¿no? Fede, ¿todo primero bien? Primero de abril, sí. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se está escuchando. Siempre tengo problemas, creo que se escucha. Ahí estás. Valentina, ¿todo bien? Hola, ¿cómo andas? Nos falta Juaco, que no sé dónde está. ¿No está? No sé. No lo veo por nada. No, Juaco no está. Bueno, ya llegará. Y nos acompaña hoy la profesora Adriana Mercadante, una profe aquí del barrio, de la zona. Hable. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Muy bien. Se ponga nerviosa. No, igual va a ser imposible que no me ponga nerviosa, pero ya está. Bueno, seguimos. Acá, a mí no me importa, se llama el programa, así que las cosas salen así. No nos importa nada. Bueno, seguimos, por más que pasó, estamos primero de abril, terminó marzo. Claro. Nosotros seguimos con este especial de marzo que llamamos La Juventud 40 años del golpe, en el que un poco al principio entrevistamos a Carlos Aznares de Resumen, que también fue un militante de los 70, Roberto Perdía, ex militante de Montoneros. Y fuimos hablando un poco de las causas que trajeron el golpe. Después hablamos del golpe en sí, ya sin invitado. Un día que medio casi nos quedamos solos, yo y Fede. Sí, fue un momento muy lindo. Fue, aclaro. Sí, no sé. Y ahora nos tocaría ya hablar y cerrar. Más que va a cerrar, ¿no? Porque justamente lo que vamos a hablar es no cerrar todas esas cuestiones. Pero hablar más de cómo es la vuelta a democracia y cómo continúa todo eso hasta el hoy. Y qué repercusiones tiene. Pero antes, un poco de actualidad. ¿Querés contar Vamos vos? Con la actualidad, ¿por dónde arrancar, no? Es complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, podemos empezar por el tema del aumento de las tarifas. Algo que yo me enteré ayer. ¿Te acordás ese diario que trajimos, que hicimos el juego, que decía aumento de tarifas, no sé qué, claro, aumenta el sí. gas, no sé cuánto? Al final que era de la dictadura, ¿no? Era del... Bueno, se cumplió abril también. Abril del 76 y... Y es parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Otra coincidencia más. Otra coincidencia. Ayer Fede se pegó un poco de susto al enterarse el tarifazo. Me enteré ayer, sí. 100% aumento transporte, 300 del gas, bueno, la luz, que parece que después va a volver a aumentar, es un quilombo. ¿Saben que hoy leí un... no sé, me saltó... Opine, profe, por favor. Desastre todo. En el inicio me saltó como una entrevista a Michetti que decía... A mí también me afectan los aumentos. Los repuestos de la silla de ruedas. La verdad que sorprendido. Bueno, además estuvo el acuerdo en el Senado con los Witrex, que lo votó todo el Frente para la Victoria. La gran mayoría del Frente para la Victoria, que resiste con aguante, terminó votando... Pero está como fragmentado, ¿no? Es un quilombo, no sé. Pero terminaron votando el nuevo endeudamiento. Que bueno, historia conocida, ¿no? La de la deuda externa. Sí, es raro porque yo me acuerdo que fue como... Bueno, igual será en, no sé, en 2 años, cuando sean las elecciones para esto de los senadores y eso, ahí habrán grandes cambios y es como que ahora ya se los compraron a todos. Claro, ¿no? Había esta cosa, ¿no? Sí, bueno, si ganaba Scioli iba a tener en contra que habían ganado Vidal y Larreta, entonces iba a funcionar la democracia. Si ganaba Macri iba a funcionar la democracia porque había FPB que iba a ser en contra, iba a ser oposición. Efectivamente, están votando lo mismo y bueno, no sé, habrá que salir a la calle, no le veo muchas opciones. Es un tema de la gente que votó creyendo que votaba alguna cosa, ¿no? Claro, ¿no? Esa es una cosa importante, ¿no? Justamente de lo que vamos a hablar hoy, de esta vuelta a la democracia, qué significa la vuelta a la democracia y qué significa la democracia, ¿no? Vamos a escuchar un audio de el doctor Raúl Alfonsín, si lo tenemos, no sé si lo tenemos. Lo tenemos. Y si no, vamos con música y después escuchamos eso. Bueno, vamos con eso. A ver qué dice. Con la democracia se come, con la democracia se educa. Con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Bueno, con la democracia se come, se vive, se educa un montón de cosas. ¿Será verdad que funciona eso? Y estamos en democracia y mucho de eso parece que falta. No sé. Es complicado. Mismo en ese momento, también, que tanto se hablaba. Bueno, nos estaríamos adelantando, pero bueno, hablemos un poco con la profe que ya está acá, que es profesora de historia, no lo aclaré eso, así que debe de saber algo más que nosotros que sobre la historia argentina. Probablemente. Quizá, tal vez, ¿no? Sí, un poquito más puede ser, no. Es su lugar, si es docente debería saber por lo menos un poquito más. Un poquito más. No, yo creo que la democracia o la propuesta que Alfonsín hacía en esos años era una propuesta muy ambiciosa, que bueno, tenía depositada las necesidades de gran parte de la sociedad, no digo de toda, pero de gran parte. La participación, el devolver las cosas a sus legítimos dueños, a los legítimos portadores de los derechos. Pero bueno, Alfonsín también tuvo sus agachadas, sus conflictos internos. De todos modos, mirar la historia siempre es mirarla desde un presente. Y bueno, y el presente que tenemos es un presente bastante complejo, ¿no? Donde la gente, como decíamos recién, la gente, los ciudadanos, parece que ahora los consumidores serían, los usuarios si quieren, eligieron una cosa y se terminan haciendo otra. Esto tampoco es nuevo a lo largo del pasado, ocurrió muchas veces. Pero en cuanto los pueblos empiezan a madurar más, esto molesta más, creo, ¿no? Sí, el tema creo que sí, pasa en eso, ¿no? Digamos, esta cuestión de la necesidad que tiene la sociedad en ese momento, y sí, por supuesto viene de una dictadura y de un suceso de casi cuatro dictaduras más o menos, y gobiernos medio democráticos, medio no. Digamos, se vivía todo ese medio siglo XX, digamos que fue bastante complicado. Y efectivamente, digamos, lo que es, no se logra avanzar, en parte creo que porque el radicalismo no por su origen y por su forma de ser, no logra avanzar en ciertos espacios, pero además es buscar primero consolidar esta democracia con la que supuestamente se vive y se come, antes que cualquier otra cosa, me parece. Creo que en esa inestabilidad se mueve. Y esa inestabilidad continúa, ¿no? Hasta hoy no porque pueda haber un golpe de estado militar, pero sí en términos económicos y digamos de hecho, hoy estamos a primero de abril, mañana se cumplen 34 años de la guerra de Malvinas, pero también se cumplen 40 años de que Martínez de Hoz anuncia su plan económico, que cambia, digamos, un poco el panorama de Argentina, que un poco hemos estado hablando en los otros programas. Y nada, creo que ahí es donde un poco cambian las cosas y se empieza a notar esto, ¿no? Sí, estaba pensando en ahí está tema sonando de algo, no sé qué es. Sí, estamos buscando dónde está. Sí, por ahí está. El tema este del discurso, de la democracia, de lo que son los radicales y lo que representan también, que un poco se dejó de lado. Lo que fue la lucha, lo que fueron los 30.000 desaparecidos, no sé cuántos radicales desaparecieron, pero a lo que voy es a que medio con todo este discurso radical y pro democrático que hubo, se olvida, o sea, es una forma de olvidarse de la verdadera causa, por así decirlo, marxista o el trasfondo que tenía. Sí, la lucha de los 70, digamos. Exactamente. ¿No? La ambición, eso, la ambición de cambio o de transformar la realidad, que no solo en Argentina, sino en todo el mundo, por lo menos en toda la región, y que la dictadura o las dictaduras vinieron a socavar, digamos, y creo que ahí está la cuestión, no solo con el plan económico Martínez de Hoz, sino con la cuestión de desaparecer a 30.000 personas para después, la razón por la cual después la democracia es un juego o una mascarada o una cosa que no llega a ser todo lo que debería ser. Cerrando un poco igual con lo del aumento de transporte y todo eso, Les queda la última semana a todos para que sigan las mismas tarifas el 8. El lunes que... ¿El 8 qué? El 8 cambia abril, todo, aumenta. Aumentan las tarifas, aumenta, entonces viajemos tarifas. Ahora. Hay que viajar al máximo, la sube, hay que aprovecharla este fin de semana. Me voy a comprar una bici, creo. Sí. Vas a empezar a entrenar las piernas porque el mínimo va a ser 6 pesos. Sí, 100% aumento, del sí, mínimo exacto. 3 a 6. Trenes también, después parece que va a aumentar el subte un kilómetro. El subte... Se mantiene por se ahora. Se mantiene, sí. Pero lo que sacaron fue la... ¿La tarjetita del subte? No, creo que ya no se puede pagar más con el subte, no paz, se, claro. Con eso, sí. No se puede pagar más. Entonces ahora es más barato viajar en subte que... Que viajar en sí. colectivo, ah, sí. Es como una indirecta para que vayamos todos bajo la tierra en vez de usar... Ah, está bueno el subte igual, colectivo. ¿Eh? El subte es el... Buena metáfora igual ir todos bajo la tierra. La metáfora está no buena, se nos ve. Pero el subte igual es el mejor transporte que... Sí, pero cuando queramos ir todos que... en subte porque es más barato va a ser complicado. El subte, línea A... Y tal vez línea H. No, sabes que había una. Cuando se. Bueno, no estamos yendo completamente de tema, no pero. No importa, me gusta. Cuando se licitó todos los subtes hace no sé cuántos años, había como. Viste que está la H que salta de la D a la H, no tiene ningún sentido. Hay un montón de líneas en el medio que nunca se construyeron y que era como todo un círculo que unía toda la ciudad. En teoría se unía a la ciudad, pero. Pero bueno, no estamos yendo de tema completamente. Bueno, no sé, quería cerrar que la queja del gobierno de la ciudad era que el gobierno nacional no le pasaba el presupuesto o algo sí, no así. Sí, ahí hubo cada chanchullo terrible. Pero tuvieron mucho tiempo todo, ¿eh? Las líneas del A, la extensión ahí abandonadas. ¿Cuánto estuvieron para inaugurar Flores y San claro. Pedrito? Una bocha de tiempo. Ah, porque el plan era de San Pedrito llegar hasta Liniers. Sí, por Floresta me acuerdo que estuvieron como haciendo cosas, pero no sé qué onda. Sí, nunca se llegó. Con la democracia no se hacen subtes, entonces. Con la democracia no. Se come, pero subtes no. No sé si se come, tampoco. No, tampoco, bastante en duda. No, bueno, pero... ahora pongámonos más serios, solo un poquito nada más. Cuéntenos, si quiere o algo sobre todo esto de que estamos hablando. A mí me interesa trabajar el tema de la memoria. A veces se confunde la memoria con la historia. Y la memoria no es la historia. La historia está estructurada, hay una construcción... Es el historiador el que la arma. Una que... ciencia, digamos. O y algo así. Ahí tendríamos que discutir la objetividad. Es una disciplina científica, pero la inventada objetividad de la historia es un cuento chino, digamos. Es importante que el historiador, cuando hace la historia, se ocupa, digamos, de las fuentes y las toma como un archivo. Un archivo es algo cerrado, es algo que está terminado, acabado. Cuando empieza este tema de la memoria, que tiene que ver con lo que ustedes estuvieron trabajando en las últimas semanas, que fue el tema del golpe y la dictadura, cuando se empieza a abrir esto pensándolo no en clave de historia, sino en clave de memoria, se enriquece, se abre, es decir, deja de estar algo acabado como un archivo y se empieza a abrir. Al abrirse, bueno, genera un montón de multiplicidad de voces. La memoria... Yo, por ejemplo, mucha gente trabajó este tema, ¿no? Pierre Nora, Primo Levi, Calveiro, acá en la Argentina es muy interesante. La memoria es una representación más social, más no, es una representación social, que a veces se puede pensar como una representación generacional, también es individual, pero tiene una noción de colectivo que la hace muy valiosa y muy vital. Porque la historia estudia el pasado, pero la memoria es el presente. El camino es a la inversa. Desde ahora, ¿qué es lo que yo me acuerdo de aquello? Y en esa reconstrucción que yo hago de aquello, estoy poniendo en juego también mi presente. Entonces, a veces el recordar el mismo hecho desde distintos presentes también genera otras cosas. Hablar, por ejemplo, de las medidas de Martínez de Hoz en la época de Menem, haciendo memoria, es distinto que hablarlo ahora, y era distinto que hablarlo en los tiempos kirchneristas. Hay como una cosa muy rica, muy abierta. También la memoria ha sido usada políticamente, pero la memoria es algo muy vital y que hace a la identidad social. Por eso hay que rescatarlo. Pero la historia siempre está ahí tratando de entrar. Porque bueno, son fuentes que ahora están muy valiosas. No, creo que la cuestión ahí con los sitios de memoria y todo eso, que no eran museos, sino que eran sitios de memoria, creo que iba también por este lado, ¿no? De lo presente. El presente, seguir trabajando, no solo el recuerdo, sino retomando quizás esas banderas o retomando la mirada desde aquellos años y desde yendo y viniendo, digamos. Porque es lo vivencial. En realidad, en la memoria entra en juego la imaginación, entra en juego lo que cada uno sintió. Es decir, hay algo, por eso es mucho más vital, hay algo de sentimiento, de poner en juego todo. Y bueno, la memoria arranca como idea, se puede pensar, en el siglo XX, después de justamente el holocausto, después de las tragedias del siglo XX. Hay quien dicen que la memoria arranca con un trauma, si no hay, si la memoria está ligada a lo traumático. Y bueno, y entonces la reconstrucción que puede hacer este Primo Levi, que de Auschwitz, se puede comparar con la reconstrucción que se hace en la Argentina a través de la memoria, y ahí se engancha la justicia y ahí la democracia. O sea que la memoria sería como una mirada más personal. Es personal y es colectiva a la vez, porque cuando atraviesa a un montón de personas del mismo momento, se vuelve colectivo. Claro, personal en términos de que hay personas vivas, claro, no como la historia. La historia quizás es algo como cerrado, alejado o sí, autónomo, que va por ahí solo, digamos. Es estructurada la historia. Vos tomás un libro de historia y bueno, podés tener una mirada más social, más cultural, pero hay toda una estructura que lo sostiene, que te permite cierta comprensión. Esa comprensión también estaba más ligada a, digamos, a los tiempos antes de la globalización, donde el Estado-Nación tenía más fuerza y la historia tenía que ver con sostener la identidad nacional. Cuando eso de alguna manera estalla, muestra diversidades y también aparecen las memorias subjetivas, la cosa más, ya digo, más viva. Entonces es un momento, desde el punto de vista de los estudios de memoria, muy interesante. Y esto de la memoria, asociado también a las resistencias de la memoria, porque la memoria está resistiendo al olvido. Hay un juego ahí muy interesante. Hay una historiadora que trabaja en los proyectos de jóvenes y memoria, que se llama Sandra Raggio, que es de La Plata, que ella es en la que estuvo trabajando cuando se abrieron los archivos de la dictadura en La Plata. Y que bueno, eso es sumamente valioso, porque aporta sobre todos esos años testimonios que estaban cancelados, acallados. Quería remarcar esto que decías, que la memoria tiene que resistirse al olvido. También tiene que resistirse a la tergiversación, ¿no? Porque como hablabas de que se manipula políticamente y demás, por ejemplo, como citábamos la vez pasada que hablamos del tema de los estudiantes de La Plata, de cómo... La noche de los lápices, y cómo se cambiaba todo para que de repente lo que era la unión de los estudiantes que estaban vinculados la UES vinculada a la guerrilla, y se deja todo eso de lado y se establece que eso en realidad, a modo de memoria, era por un boleto estudiantil que poco tenía que ver. Pero eso también tiene que ver con desde qué presente se hizo. Porque ponerle la película se hace ahí nomás de Alfonsín. Entonces, ¿cómo pensar ese tema desde ese presente? Entonces, desde ese presente, Pablo Díaz escribe este libro y lo presenta de esta manera. Si nosotros hemos escuchado, y ustedes seguro también, testimonios de, por ejemplo, el hermano de Claudia Falcone, que te cuento otra cosa. Emilce Moller, son testimonios que están en YouTube. Sí, sí. Emilce Moller cuenta otra cosa. Ahora, esas maneras de verlo tiene que ver con el momento en que esas maneras son utilizadas y son propuestas para una sociedad que tiene que digerir lo que pasó y hacerse cargo como pueda. Entonces, hay mucho en juego en esto de la memoria. Y sí, la memoria es fácil de tergiversar. Al igual que la historia. Al igual que la historia. Como se hacía para construir la identidad. Claro. Sí, sí, sí. Pero hay que evitar caer en eso. Y sí, y hay que estar atento para que no caer en nada, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un audio, entrevista, no sé cómo llamarle un poco, también sobre la memoria. Para mí, tener memoria es tener la garantía de que se pueda avanzar en un futuro, se pueda construir un futuro. Tener memoria, tener historia, tener doctrina, saber... centro, cómo se desarrollaron las cosas para que hoy en día lleguemos a donde estamos y tengamos el panorama que tenemos. Eso es la memoria, fundamental para que se pueda seguir avanzando en un futuro. Sin memoria no hay un futuro próximo, porque se van a seguir repitiendo los mismos errores del pasado. Es fundamental conocerlo. Creo que la memoria es una herramienta y una forma de pensar la historia o la historia de uno, o lo que sea, mirando para atrás, mirando para adelante. Una forma de construir. No se puede construir sin memoria. Bueno, ¿qué les parece lo que decían acá esos dos audios? Que eran, uno era, creo que conocerlo era Diego, ¿no? Sí, Diego. Que ha venido acá. Y después una compañera del Cortázar. ¿Nombre? Camila. ¿Qué les parece lo que decían? Esta idea de la memoria para el futuro también, ¿no? Desde el presente. Como retomando el pasado para repensar, para plantearse un futuro, ¿no? Sí, es como esa frase de que no... Eso de que no se puede seguir a futuro sin conocer el pasado. Bueno, la memoria cumple un poco esa función, porque uno viendo hacia atrás también, recordando, por ejemplo, políticas, si la mitad de los argentinos hubiesen podido recordar o entender algunas cosas de la política argentina que hubo en, no sé, en los últimos 30 años o 20 años, tal vez en las elecciones, aunque no es que esté diciendo que... Pero tal vez en las últimas elecciones el resultado hubiese sido distinto, no ni siquiera en el balotaje, sino desde antes. Pero bueno, es un poco divagar un poco, ¿no? Sí, no, entran un montón de juego en los medios de comunicación y todo esto sobre la historia, ¿no? La frase esa de Walsh que hablábamos al principio del especial, de que se busca desde las clases dominantes contar una historia que convenga para no... Para que no nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, sí, para tenernos controlados y para que sigamos siendo, como decías, ciudadanos, usuarios, consumidores y todas esas cosas que pasan ahora. Y construir justamente la desmemoria también, hacer un relato paralelo de todo lo que pasa o mostrar partes únicamente, que claramente le conviene a ellos. Volviendo al tema de la memoria con la identidad, ¿no? Con el futuro, con el presente, digo, pensémoslo en un caso muy simple: el que pierde la memoria no sabe quién es y tampoco sabe para dónde ir. Digamos, hay como una dimensión trágica en la cosa chiquitita de la amnesia, que pensado, ¿no? Pensándolo en una dimensión de sociedad, de colectivo, de país, es como mucho. La memoria, digamos, es el anclaje del quiénes somos. En lo subjetivo que esto tiene, en lo erróneo que puede tener, en lo conflictivo, en todo. Y bueno, y los medios, como vos decías, y las bajadas de líneas de una historia oficial, pesan y pesan las corporaciones y pesa todo lo que está alrededor, ¿no? No, bueno, indudablemente creo que hoy en estos días y en esta etapa más que nunca quizá. No porque hayamos estado muchísimo mejor, pero y menos en estos términos, pero sí que hay que construir y desde cada espacio no solo la memoria, sino espacios para plantear el futuro, digamos, o para intentar imaginar otro futuro, no sé. Creo que hay como, digamos, hay un papel importante que tiene la gente que vivió los años 70, los 80, es contar sus historias, contar sus memorias, contar sus recuerdos, porque justamente los más jóvenes, ustedes que son muy jóvenes, no tienen de qué asirse, sino no tienen de dónde agarrarse para salir, para hacer, para resistir. Creo que tenemos una gran responsabilidad los adultos en eso, porque justamente es el registro de lo vivido. Y bueno, y algunos lo vivieron en un lado, otros lo vivieron en el otro. Pero en general la memoria se asocia a la justicia, como decía antes, a la resistencia, porque justamente los otros son los que ganaron y los que hicieron la historia oficial. Entonces la memoria juega desde este otro lado. Digo, creo que hay como un cierto, ¿cómo decía? Una obligación moral, si quieren. No sé, la palabra moral mucho no me gusta, pero bueno, una obligación de contar, de, de que aunque no se, aunque no lo busquen, aunque no se busque, nosotros podamos darles, darles esto. Escuchamos un tema y volvemos. Dale, vamos con un tema. No sé cuál, no sé qué trajiste de música. A ver. Cruel de los Piojos, ah, me encanta. Dale. Entonces, a una hora incierta, esa agonía vuelve. Hasta que mi cuento espantoso sea contado, mi corazón sigue quemándose en mí. ¿Esto es un poema? Eso es una cita que hace Juan Gelman sobre Primo Levi, que es un sobreviviente de Auschwitz, y Primo Levi a su vez cita de esto de Coleridge. ¿Y Coleridge? Coleridge es un escritor inglés del que sé muy poco. Muy bien, pero tenemos esa cita. Después lo googleamos. Después lo googleamos. Lo googleamos y lo comentamos otro día. No, Me parece interesante esto, ¿no? La idea de la necesidad de contar. O la necesidad de... ¿Estamos ahí? ¿Se escucha? ¿Qué necesidad? La necesidad de contar o de contar el horror. Había unos audios acá, que unos separadores del programa Oral y Público de La Retaguardia, en el que está Víctor Basterra, que al final los pasamos. Fer TVL nos dijo, tomen y úsenlos, pero los usamos más como disparadores, no tanto pero un poco. Está Basterra, que estuvo secuestrado en la ESMA, con otro, y lo ponen en contacto con otro compañero al que le decían Houdini, porque zafaba cada vez que estaban presos ahí en la ESMA, cada vez que mataban a algunos, él zafaba, entonces le decían Houdini, como que se escapaba, ¿no? Y un poco acá en este mismo estudio se reían de eso como sobrevivientes, ¿no? Creo que la memoria tiene un poco esa cosa, o esta idea de mirar desde el presente no riéndose de ese pasado, sino riéndose porque están acá y porque pueden construir el futuro y porque desde esa mirada pueden sacar otra cosa más, me parece, ¿no? Pueden compartir algo único, que fue lo que ellos pasaron. No sé si se entendió la anécdota que yo conté, pero... ¿La anécdota? ¿No la habíamos pasado? No, el pasado no la escuchamos, pero no la pasamos. Pero nada de eso, ¿no? Esta cosa de la necesidad o de tanto de contar como de quizá de hacer humor, ¿no? Que el humor tiene toda esta cosa de mezclar el horror con la... Una con vez distintas cosas. En un programa, ¿no?, habíamos hablado del humor negro. Habíamos hablado del humor, ¿no? Sí. Juaco dice un chiste irrepetible. Pero no, pasa mucho también con la memoria del holocausto y eso. Se hacen un montón de chistes. Estaba recordando. Argentinos no conozco ninguno. ¿Chistes sobre argentinos? ¿Sobre la dictadura? Como esto que decías de Houdini, o sea, pero... No, ¿sabes qué? No sé. Habría que buscar. Capaz que hay algo. Es verdad, eso es lo raro, podemos debatir. Que no haya ninguno así como conocido, porque bueno, sobre judíos o temas así. No sé qué tan bueno sería si hubiese. Igual hay con sobre el tema de si el humor tiene límites, hay mucho escrito. Claro, ese mucho fue discutido. El debate. Y creo que el chiste de Juaco encontró el límite del humor, pero bueno. ¿Con qué no se puede reír, no? Es complicada la cosa. No, pero igual debe. Si no los hay esos chistes, debe ser por la cercanía histórica con esas cosas, o con que esas... El lugar de respeto. Y que esas cosas todavía no están tan saldadas, quizá. Y que han tardado en saldar, digamos. Y ha habido etapas y distintas miradas sobre ese pasado, como, no sé, la teoría de los demonios en los 80, y distintas formas que sí. Pero por ejemplo... En estos tiempos el humor ha pasado también por situaciones en donde el humor machista es un humor que justamente no está, digamos, yo por lo menos en lo personal lo considero más machismo que humor. Sí, no, obvio. Cuando teníamos ese debate acá hace ya como más de un mes, no me acuerdo ni cuándo fue, un poco hablamos de esto, ¿no? De Juaco, que es de... descendiente de la colectiva judía, hacía ese chiste desde ese lugar, hacía un chiste sobre el nazismo del holocausto desde ese lugar, con cierta quizá legitimidad o con cierta manera de reírse de algo que no era lo mismo que lo hiciera alguien que tuviera un pensamiento, no sé, más fascista o cercano al nazismo, que esperemos que no lo haya, pero digamos que también tiene una cuestión de desde qué lugar uno lo dice. Y... Mientras te escucho me acuerdo algo de Eco, del Nombre de la Rosa, sí. Que bueno, el humor, los libros de humor estaban prohibidos en la Edad Media, ¿no? Digamos que el humor es un arma de aquellas, habría que pensarlo. Sí, también, pero lo que decía de esto de que, relacionando con esto del humor machista, como que naturaliza, porque de repente de un chiste como, mira, esta no sabe estacionar, se dice que ninguna mina sabe manejar, y se crea como un concepto que en realidad, por algo que era un chiste, algunas personas creen que es así. Y que es así, y hasta buscan explicaciones científicas al respecto, o lo que sea. Entonces, nada, por ahí, en algunos temas que son delicados, no conviene tender a naturalizar ciertas cosas, porque si no se puede desmadrar todo, ¿no? No, creo que no hay que naturalizar. Más que nada, desmadrar, no sé si nada, pero sí. Perdón, sería banalizar. Claro, bueno. Llegar, ahí está. Tomar todo como si fuera nada y sacarle el valor que tiene realmente. Pero ahí no en hacer el chiste está esa cuestión, sino en cómo. Obviamente todo depende de la situación en que uno la haga y la forma. No, obvio, sí. Eso. Pero creo que el límite tiene un humor que en todo caso es consensuado entre los presentes, ¿no? Pero exacto, claro. Después te puedes pasar y hacer todo lo que quieras, pero siempre y cuando tenga un lugar desde ese, ¿no? Tenga, no sé si legitimidad, pero una intencionalidad y una mirada crítica, ¿no? No te creas que lo que estás diciendo es la verdad. Lo que pasa es que el humor también es una producción humana. Está dentro de un marco cultural, de un esquema dado. Ahí puedes saber un humor que es más irreverente. Es muy interesante el tema. Yo no puedo aportar mucho, pero hasta ahí me gusta. Bueno, vamos a escuchar otra de las entrevistitas estas pequeñas y seguimos charlando. La memoria es un tesoro que nos permite avanzar, que nos permite seguir para adelante, que nos permite no cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Un pasado que siempre debe mirarse, que siempre debe analizarse, que siempre debe discutirse. Entenderlo, pero sobre todo entenderlo para no volver a él, sino que construir sobre él. Creo que sin memoria una sociedad está condenada a lo peor y eso es muy, muy, muy importante no perderlo. Bueno, ¿qué les parece esta idea del tesoro y de construir? De sacarle jugo a lo que pasó, sea malo o bueno, también. El tesoro siempre parece algo oculto, algo que está enterrado. Uno puede pensar en los cuentos de piratas y los tesoros. Y tesoro se hace con la palabra tesoro. Tiene que ver también con la riqueza de lo que uno puede ocultar y que es necesario develar, mostrar, poner en marcha, ¿no? Me parece que es interesante. Ah, sí, concuerdo, digamos, esta idea de escarbar o de sacar a la luz. Además requiere de un trabajo. Claro, de sacar a la luz. La disposición a la memoria. Y en este caso. Hablando ya de este tema y un poco las políticas que tuvo el Estado en estos últimos años, creo, el programa de Jóvenes y Memoria, en el que bueno, me ha tocado participar con usted en el Irurtia, pero usted ha participado más veces que yo. Es una política del Estado que aparece el 2002, ¿no? Es anterior del kirchnerismo porque... Sí, las políticas sobre memoria en educación se han venido planteando en realidad desde los tiempos de la democracia, de la llegada de la democracia, con vaivenes a partir de, bueno, los gobiernos y las propuestas, digamos, las posiciones ideológicas, ¿no? Pero, no, el programa de Jóvenes y Memoria tiene su origen en la provincia de Buenos Aires, muy tempranamente, alrededor del 2002, y en la ciudad de Buenos Aires hubo una propuesta en el 2007, después recién volvió en el 2011. La propuesta del 2007 fue Memoria Joven, a diferencia de Jóvenes y Memoria. Y después del 2011, 12 en adelante en realidad, fue igual el mismo nombre, Jóvenes y Memoria. Y es muy valiosa realmente. Porque bueno, se comunican, se encuentran chicos de todas las escuelas, se trabajan temas que tienen que ver con el pasado reciente y con el presente, porque el pasado, a medida que el tiempo avanza, puede incluir situaciones de gatillo fácil en los últimos años, situaciones de chicos desaparecidos en los tiempos democráticos. Sí, derechos humanos que no hay que olvidar, digamos, porque... Quizá hablamos mucho del pasado y nos olvidamos un poco de las cosas que... Es que también estos últimos temas tienen que ver con una memoria un poquito más reciente, pero también es memoria. Por eso a veces en las marchas aparecen también madres que no son necesariamente las madres. Cuando uno dice así, en general piensa en las madres de Plaza de Mayo. Hay otras madres que también perdieron a sus hijos en tiempos de democracia. López, finalmente. es una deuda que está dando vuelta con todo eso. Y el programa es un programa muy interesante de intercambio, de participación. A mí me parece realmente muy, muy, me parece muy valioso. Hay otras políticas, otros proyectos implementados también con respecto a la memoria. La Escuela va a los juicios es otro, que este es más joven, es un programa que tiene pocos años y que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad. También es interesante que los chicos vayan a presenciar ese juicio, que se hacen como Comodoro Pi, hay una preparación previa. Igual ambos proyectos o programas dependen de la autorización de la dirección de las escuelas, con lo que a veces es la buena voluntad del profesor o con horas extra clase, y en general depende de las direcciones de las escuelas. Y bueno, parece que estamos cambiando, qué sé yo. Cambiamos. Complicado. A nivel escolar... No, por el momento no podría afirmar nada. Es como una sensación, ¿viste? Como esas sensaciones. Pero el programa sigue en pie. El programa sigue en pie. Por lo pronto. Yo, en lo personal, estoy haciendo dos postítulos virtuales que dependen de Ministerio de Nación y que continúan. Yo estoy haciendo hace 2 años, continúan. Así que eso por lo menos también. Uno es de actualización en ciencias sociales y otro es de derechos humanos. Eso sigue. ¿Están buenos? Están muy buenos, realmente están muy buenos. Son muy, muy interesantes porque aparte gente de todo el país, profesores de un montón de lugares distintos. Muy lindo. Con respecto a la experiencia de Jóvenes Sin Memoria que me tocó vivir, ¿no? En distintos años hemos trabajado distintas cosas, ¿no? Hemos trabajado sobre el Olimpo, el ex centro de detención que queda aquí, de acá son 20 cuadras, pero de la escuela son menos. Y tiene esta cosa de vincular la escuela con el territorio, con la historia de la zona, que me parece que es muy interesante, ¿no? En ese sentido. Buscar... Que los pibes o los estudiantes, digamos, entiendan la... Sí. No, digo, quería agregar el tema de que con respecto a la política para la memoria en las escuelas, tiene mucha importancia los sitios de memoria. Y eso me engancha con lo que vos decías, seguí contando. No, eso, la tener en cuenta qué pasó por estos lugares que capaz caminás todos los días para ir a la escuela y no sabés qué pasaba o qué son ahora. Y en ese sentido creo que el programa, igual también el programa es como una bajada que te ayuda a que hagas algo, ¿no? Después vos podrás hacer, podrás tomar una responsabilidad con eso desde la escuela y hacer algo que sea interesante o no. Pero tenés la oportunidad de hacerlo, digamos. Esperemos que siga existiendo esa oportunidad y que sigan existiendo todas estas oportunidades dentro de... que no se han conseguido porque sí, sino que han sido conseguido con la lucha de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones que han luchado por eso durante todos estos 40 años, ¿no? Y esperemos que los directivos no pongan trabas. Esperemos que no. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un tema más y cerramos? Ya estamos casi sobre... nos quedan un par de minutos. Sobre la hora y no sabemos qué hacer. Viste, siempre nos pasa. Porque queremos por ahí tirar un tema, pero o sea un tema siempre de conversación, nos quedan, claro. Pero decimos, vamos a tener poco tiempo. En los últimos minutos siempre hablamos de todo, como rápido, sí. Nos volvemos locos. Sí, mejor no. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un tema? Una canción. ¿Qué tenemos? Las manos de Felipe. Perfecto. Thank you.

Nos vamos. Hasta luego. Chao. Chao. Tener